Después de dos días de represión, se abrió una mesa de diálogo con el juez, impulsada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, para garantizar la integridad física de los miembros de la comunidad heridos, que permanecen en el monte por temor a nuevos ataques. Luis Pilquimán, responsable zonal de la coordinadora del Parlamento Mapuche, contó sobre la visita a la LOF el domingo por la tarde. Allí participó, aparte del juez Villanueva, gente de Derechos Humanos, el obispo de Bariloche, gente de la PDH de Derechos Humanos, la abogada, gente con distintas comunidades también que estuvieron presentes y por supuesto la comunidad del lugar. La primera instancia era ver en qué situación se encontraban las personas que estaban en el lugar y poder ver a las personas heridas, y en ese sentido se encontraron a dos, un alamien y un peñi, que tenían heridas de balas con entrada y salida. El alamien tiene una herida en el hombro, el alamien Joana, con entrada y salida, se encuentra en muy buen estado. El otro herido es el peñi Coña, que también está con una herida en el brazo izquierdo, con orificio de entrada y salida, también se encuentra en buen estado, y especialmente todos los que están dentro de la comunidad se encuentran anímicamente muy, muy bien, digamos, conmovido por la situación del fallecimiento del peñi Rafael, pero en definitiva con mucha fuerza para seguir permaneciendo en el lugar. Luego de esa situación, los peñi deciden no salir al territorio, entonces se vuelve a charlar con el juez Villanueva con la idea de poder encontrar una instancia de resolución del conflicto o empezar a buscar alguna alternativa. Allí se propuso crear una instancia de diálogo en carácter urgente, digamos, con la intervención de Parque Nacional y otros organismos nacionales que tengan capacidad de resolver en lo inmediato situaciones de esta característica. En eso se logró avanzar con un tiempo que aún no queda determinado, pero que tenemos que trabajar en lo inmediato. Por otro lado, en el transcurso de mañana el juez va a decir cuándo va a ingresar al lugar para ir al lugar donde se produjo la muerte del hermano Rafael y tomar las pericias, digamos, del caso para que nos ayude a resolver la culpabilidad de los efectivos intervinientes. Así que estamos trabajando en esa, y esa es la tarea para hacer en lo inmediato. El día lunes, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garabano, destacaron en conferencia de prensa dos versiones: que la comunidad mapuche de la LOF es violenta y que dispararon contra prefectura. De esta manera intentan hablar de enfrentamiento y justificar la muerte de Rafael Nahuel. En el mismo momento se brindaba una conferencia de prensa en Bariloche. Organizaciones sociales junto a la coordinadora del Parlamento Mapuche. Allí presente Luis Pilquimán desmentía el relato del gobierno. Desmentimos esa malintencionada información que circula, que esto puede ser de la RAM o que la muerte de nuestro hermano se produjo en un acto de enfrentamiento. Es lo más mentiroso que podemos escuchar en los últimos tiempos, digamos. Gente, no se coman la mentira que nos están vendiendo, por favor. Reflexionemos, nosotros somos mapuches que vivimos todos los días en la ciudad, los maestros, los policías, la gente que trabaja en la justicia, los empleados públicos, todos somos mapuches, no somos gente que hemos venido del otro lado, somos vecinos comunes de Bariloche, así que hacemos el llamado, por favor, a la reflexión. Nos están matando, nos están mintiendo y nosotros estamos comprando carne podrida, como se dice, que viene de Buenos Aires. Es una absoluta mentira. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos al sur.